Martita es una chica de un cuerpo singular que sale los domingos a pasear por la ciudad, pero tiene un defecto, por eso anda solita. Ya nadie se le acerca por temor a su arañita. Y guarda que te agarra, mira que te pica la arañita de Martita. Guarda que te agarra, mira que te pica la arañita de Martita. Guarda que te agarra, pero mira que te pica la arañita de Martita. Y guarda que te agarra, pero mira que te pica la arañita de Martita. ¡Ay, Martita! ¡La arañita, Martita! Toma el insecticida. ¡Martita! ¿Qué pasa con Martita? Se la pasa encerrada, se le lloran y lloran, pero ella se conforma y otra vez se grita: la culpa es solo mía por tener esta arañita. Y guarda que te agarra, pero mira que te pica la arañita de Martita. Guarda que te agarra, pero mira que te pica la arañita de Martita. Guarda que te agarra, mira que te pica la arañita de Martita. Guarda que te agarra, mira que te pica la arañita de Martita. Martita, que te vacuno la arañita. Martita está contenta porque hoy pudo encontrar un muchacho valiente que la pudo consolar. Él dice que le gusta porque es una delicia y sin temor ninguno la araña.